Che, bueno, vamos a ver qué encontramos en la radio. Vamos a escuchar algo. Se agigantan las quimeras de mis sueños y se pierden en el loco torbellino de las penas que sufrí. Y se pierden como negras mariposas los recuerdos que a lo lejos de la calma que llorando te perdí. No me dejes solitario, que la lucha será larga. Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón, que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Hoy ya sé que ni me miras, hoy ya sé que ni me tocas, que me muero lentamente de tus besos por la sed. Hoy no ignoro que otro hombre, que por él te vuelves loca, que te besa, que te abraza, que te mima, ya lo sé. Pero no me importa nada, porque siempre, eternamente, cuando sienta de otros labios en los tuyos el temor, ha de verse en tus pupilas reflejarse vagamente en el sueño de otro tiempo y el embrujo de este amor. Del más puro, del más bueno, del más santo, del más fuerte, del que te brindo cantores y ansiedades de niñez, del que solo a la memoria cuando sepas que la muerte va cambiando poco a poco tu blancura en palidez. Va cambiando poco a poco tu blancura en palidez. ¡Pero no me importa nada! ¡Y me mato! ¡Y me mato! ¡Pero no me importa! ¡Dame a Dios!